Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Queremos tener un informe de primera mano de lo que ha ocurrido en Paysandú y cómo se vienen realizando las tareas en esta mañana del día martes, donde allí en tierras sanduceras está esperando la llegada del presidente de la República, si es que ya no llegó. Para tener información precisa, estamos en comunicación con quien es el comandante de Bomberos del Interior, el comisario mayor Martín Bogao. Buen día, abogado. Gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal? Un placer. Gracias por estos minutos. Sabemos que está con mucho trabajo. ¿Cómo han ido desarrollando la tarea allí en Paysandú? Bueno, ya hoy, si se quiere, un poco más tranquilo, ¿no? Después de haber pasado lo más feo en el día de ayer, que sacudió a toda la población sanducera, obviamente. Hoy estamos desarrollando las tareas por grupos. Formamos básicamente cuatro brigadas establecidas con un jefe de brigada a cargo de cada una de ellas, obviamente. Y lo que hicimos fue sectorizar la ciudad, inclusive una de esas brigadas que conformamos hoy, desde tempranas horas de la mañana se fue a Piedras Colgadas, una localidad cercana a la ciudad de Paysandú, para trabajar también en algunas tareas en esa localidad. El resto de las otras brigadas las tenemos, como le comentaba anteriormente, las tenemos dispuestas en sectores específicos de la ciudad de Paysandú, que abarcan uno o más barrios, pero con tareas ya asignadas de las intervenciones que iban quedando pendientes, ¿no? Y que en su momento, o por lo menos ayer, se trató de darle prioridad a las más urgentes. Habiendo atendido esas emergencias con más prioridad ayer, hoy le estamos dando el desarrollo a las tareas pertinentes que tienen que ver con corte de gajos, corte de árboles, y básicamente las tareas se van a desarrollar a lo largo del día, seguramente hoy, tal vez mañana también, en ese ámbito, ¿ah? Pero digo, lo que se focalizó fue de todas las llamadas pendientes que quedaron de ayer, hoy tratar de ir justamente atendiendo esas que quedaron pendientes. ¿Los destrozos en Paysandú Capital son específicamente en algún área marcada, en algún barrio en particular, o a lo largo y ancho de toda la ciudad hay deterioros? Bueno, muy buena pregunta, porque eso a veces implica de alguna manera como sectorizar el tipo de evento, pero no, en este caso ha sido bastante genérico. Todos los barrios de la ciudad han sido afectados, algunos en mayor cantidad, otros en menor cantidad, pero todos han sido. Nosotros por eso distribuimos cuatro brigadas específicas y le dimos un par de barrios a cada brigada para que justamente se aboque a esas tareas. Pero es muy abarcativo a nivel ciudad prácticamente completa, ¿ah? Y a medida que vamos terminando las tareas en un barrio, nos vamos dedicando a otro barrio, así sucesivamente. Habían vecinos ayer que manifestaban su preocupación por no solamente por el deterioro ya generado por el viento que había pasado, sino por el temor de que volviera algún viento fuerte y que todas esas estructuras que habían quedado de alguna forma dañadas pudiesen empeorar su situación. ¿Qué dice el pronóstico por allí? ¿Hay riesgos de que vuelva a venir algún viento fuerte? Bueno, en este momento hay un sol radiante, no hay nubes, no hay nubes, algunas puede ser que empiecen a aparecer en algunos sectores, pero en este momento estamos trabajando tranquilos, en el sentido que no tenemos ninguna amenaza desde el punto de vista del tiempo. No sé, eso habría que preguntarle de repente a Inumet, a ver si tiene pronosticado para finalizada la jornada de hoy o para mañana algún otro tipo de pronóstico. En lo que refiere a ahora, en este momento, le reitero, hay un sol radiante en toda la ciudad. Obviamente que eso nos permite a nosotros desarrollar las tareas con más tranquilidad, obviamente, porque no está lloviendo, no hay viento, y bueno, eso nos da más seguridad para trabajar. ¿También? Con respecto a lo que usted me planteaba con la preocupación de los vecinos, sí, claro. Hay algunas casas que han sufrido voladuras de techo, que han debilitado la estructura de las casas, o mismo porque han caído los árboles encima de las casas, lo cual también ha debilitado las estructuras. Eso es lo que se ha hecho, un trabajo en conjunto con la Intendencia Municipal de Paysandú. La Intendencia tiene un equipo ya preparado para la inspección de esos lugares específicos donde han sufrido distintos tipos de daños materiales, y ahí se hace un análisis por parte del equipo técnico de la Intendencia Municipal de Paysandú para verificar a ver cuál es el daño realmente, cuál es la gravedad, ¿sí? Y a partir de ahí ver qué es lo que se puede desarrollar, ¿sí? En algunos casos la Intendencia determina que de repente, debido a la gravedad de la estructura, de los daños que ha tenido las estructuras, amerita de que los ocupantes no habiten hasta que no sea solucionado el tema, y en otros casos de la inspección resulta que no hay riesgos, y bueno, y ahí se le brinda la seguridad a la ciudadanía para que siga ocupando. Es muy diversa la gama de cómo afectó a cada una de las estructuras, como le comentaba con respecto al tema de cómo la turbonada afectó distintas partes de la localidad, ¿no? En algunos casos hubieron afectaciones de repente totales o parciales de fincas y de arbolado, y en otros solamente de repente cayeron gajos. Bien, también había preocupación por muchos de los afectados porque no había energía eléctrica anoche, y bueno, había gente que le costaba dejar sus casas también con todas sus pertenencias dentro, ¿verdad? ¿Sabe de que haya habido algún tipo de inconvenientes, de hurtos o algo, de gente que se aprovechó de esta situación? Y a su vez también le pregunto, ¿ya la energía eléctrica se ha recuperado en la totalidad de la ciudad o todavía quedan algunos barrios afectados? No, es cierto lo que en el día de ayer, obviamente debido a la emergencia y al siniestro en general, hubo un corte en un sector determinado de la ciudad. La información que dio el SECOED ayer, en base a lo que la propia UTE había manifestado, es de que iban a tratar de solucionar el tema a más tardar mañana en la noche, pero eso implicaba de que pudiese saltar algún otro problema en alguna otra parte del sistema eléctrico, y que si no lo podían terminar ayer en la última hora, lo iban a terminar hoy de mañana. Nosotros tenemos ahora, próximo a media hora más tarde, a las 11, vamos a tener una reunión en el SECOED, en la Intendencia Municipal, con el Intendente Municipal y con todo el SECOED, y ahí vamos a saber algún detalle más en base a lo que informe UTE, de si quedó algún sector por solucionar el tema eléctrico. Con respecto al tema de los hurtos, no tenemos, no, por lo menos bomberos en este momento no tiene esa información. Tal vez sería bueno que ese tema lo hablaran específicamente con el jefe de policía de Paysandú, que seguramente ese dato se los va a poder brindar él. ¿Y para la tarea su cargo tuvo que pedir refuerzo de personal o se defendió con lo que tiene, como decimos habitualmente? Ahí está. Bien, con respecto a eso, cabe aclarar que en la mayoría del día, en el correr de ayer, se trabajó específicamente con la dotación o con las dotaciones que se armaron dentro del destacamento de bomberos local, el destacamento de bomberos Paysandú, y también en el correr de la mañana lo que se hizo fue apoyar con una dotación del destacamento de Guichón, que es el más próximo, otra dotación que vino de la ciudad de Salto y otra dotación de bomberos que vino de la ciudad de Artigas. Todo compuesto por la región desde el litoral, está compuesta. Y en horario de la tarde lo que hicimos fue traer un ómnibus con 20 alumnos de la escuela de formación para apoyar toda la parte de recursos humanos, ¿sí? Y un equipo completo de comunicación para hacer justamente las tareas de programación de las distintas actividades que tenemos que realizar en esos tipos de siniestros. ¿De qué cantidad de gente en total estamos hablando aproximadamente? Y alrededor de 40 bomberos más o menos, entre todas las dotaciones. Bien, por último, ¿a qué hora está prevista la llegada del presidente, sabe? No. Como le dije anteriormente, nosotros estamos abocados ahora a la hora 11 a concurrir a la intendencia por la reunión del SECOED, pero no. Ayer se había hablado de que él iba a llegar, que el presidente iba a llegar después de las 11. Pero es la única información que tenemos. Seguramente ahora cuando vayamos a la reunión del SECOED ya habrá algún detalle más. Comisario, gracias por esta charla y por los minutos destinados. Muy amable. Por favor, a la orden, que pasen bien. Que tenga una buena jornada. La conversación era con el comandante de Bomberos del Interior, comisario mayor Martín Bogado, directamente desde la ciudad de Paysandú. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.